La clase de segundo A nos va a cantar hoy una canción que se llama La canción de las vocales. ¡Bravo!